la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Por fin es miércoles aquí en Radio Topo. Pues eso, ya media semana y aquí está de nuevo Novedades Decadentes en riguroso directo. Aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. O si nos escucháis por streaming, en radiotopo.org. Y que la semana que viene, segurísimo, ya tenemos el primer capítulo o primer segmento de esta temporada en Novedades Decadentes de Sé de un Lugar con los compis Javier y Ainhoa de Radio Alegría Libertaria. Hoy, como consolación, pues también tendremos la sección Mini Vintage. Y que ya lo sabéis, que hablamos mal, tenemos una edición de mierda, no se nos entienden los nombres de los grupos. Y si son en otro idioma del castellano, ya es algo completamente imposible. Y que somos un programa oscuro y verbenero, en tope de construcción. Y que seguimos teniendo las repeticiones por el momento a la misma hora de la parrilla de Radio Topo. Eso es el lunes a las 6:30 de la mañana y el viernes a la 1:30. Que tenemos correo electrónico en novedadesdecadentes@gmail. Y bueno, pues eso es lo de siempre, que como ya lo sabréis, pues empezamos con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y en este caso fue Lo Siento Pero No Soy Un Turista, que viven en Francia pero son de Zaragoza. Y eso, que esta vez vamos a escuchar su tema Pelotitas Electrónicas. Pues aquí van a ir los Sorry I Am Not Tourist

los que podáis, a Madrid este sábado. Y afiliaros. Bueno, pues venga, vamos con novedades, y estos son Pilgrim or Yearning, que vienen desde Boston, Massachusetts. Su EP se llama Hadal y esto acaba de salir este septiembre de 2022. Vamos con más post-punk o pop oscurito. En este caso, Casal Worker, que está muy guapo y también ha salido este septiembre de 2022, con Alison Street. All I know is it doesn't feel real. Y seguimos con más cosas que han salido este mes. Un tema que ha salido nuevo de Billy No Mates desde Inglaterra, Balance Is Gone. Aquí en el 101.8 de la FM, Radio Topo, Novedades Decadentes. Con más cosas nuevas. Esto ni ha salido este mes, va a salir el mes que viene, y son The Tax desde Nueva Zelanda. We'll be right back. Novedades Decadentes. Música tranquilita. Seguimos, seguimos y nos vamos para el ruido. Esto es Feral y su demo Dunce. Y vienen desde Atlanta y es de este abril de 2022. Atlanta, nos vamos a Sao Paulo, Brasil, a la otra punta, con Dor y con una cosa muy guapa que hacen así como black metal, cruz, hardcore, pero muy guapo todo. Y que estás aquí en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, y esto Novedades Decadentes, y que vamos a seguir con el ruido, con cosas guapas que han salido este mes, y esta vez nos vamos a ir con un grupo que se llama Miraje. esto que suena ya es Hysteris Polemics y también ha salido este mes. De programa, pues sección Benny Vintage, y esta vez nos vamos hasta Estados Unidos. Y nos vamos con un Untouchables, que vamos a poner una canción que realmente se hizo famosa porque la versionaron los Sonic Youth y es en su LP Dirty. Y se llama Need Fit, pero como la ha reeditado hace poco Discord, pues vamos a poner a los Untouchables aquí en Novedades Decadentes en el 101.8 de la FM. Después del Mini Vintage Untouchables, pues vamos a seguir con el sello de Discord y en Washington DC. Y esto es lo nuevo de Hammered Skulls, que va a salir en este octubre de 2022 y que, como curiosidad, pues él es el hermano de Ian McKay de Fugazi. Proper disposal of office machines. Proper disposal of office machines. Permission question, permission denied. Después de ese sonido clásico, clásico Washington DC, seguimos con algo que se le parece y es Melly, que saldrá este próximo mes de noviembre de 2022. Esto se llama I Have Ideas Too. y seguimos con cosas que van a salir próximamente. Y esto saldrá en diciembre de este año. Y es el nuevo disco de Italia 90. Desde Londres, UCA. Aquí, en Novedades Decadentes 101.8 de tu FM. Radio Topo. Es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Pigi Progre por España. Son mamarrachos, no tienen ni puñetera idea de nada. Son analfabetos, fatuos y presuntuos. Son niños pijos. Venga, vamos con más cosas nuevas y esto es lo nuevo de Off, que son peña de un montón de grupos super famosos de por ahí de California, Estados Unidos, de los viejarras y eso, pues viejarra hardcore, pero bien guapo. We más cosas nuevas. ¿Os acordáis de This A Fate? Pues lo nuevo de This A Fate, que saldrá próximamente en octubre. Inconfundibles. Casi para ir acabando este Novedades Decadentes de este miércoles aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, en streaming en radiotopo.org, pues vamos con otros que se han rejuntado y son los City Caterpillar desde Richmond, Virginia, y que va a salir también este mes. Stop! Y se acabó por el Novedades Decadentes. Pues estas han sido las novedades de las cosas más oscuras que se nos han ocurrido en el comité. Y nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, y esta vez nos vamos a Bilbao con los Cordura, que no sabemos cómo no los habíamos puesto todavía. Y esto se llama Negar la Evidencia, y es de un disco de estos viejos ya. Pero bueno, eso, que esto ha sido Novedades Decadentes y esto sigue siendo Radio Topo 101.8 de la FM. Y que un beso y hasta el miércoles que viene. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes.